un verso forzado, una idea, un pensamiento, debería ser octosílabo, pero no se preocupen que si no octosílabo lo octosilabizamos nosotros. Sí, pero cuando digo siempre que sea octosílabo, empiezo a ver movimiento de dedo. Hay que tener el truco y todo, meter la mano en el bolsillo y tú lo ves por ahí, porque la mujer detrás del bolso. Pero tengo que estar a veces mandando encender la luz de la sala para que nadie me esconda los dedos y cuente con los dedos. Lo importante es que ustedes digan una frase octosílaba o que crean que sea octosílaba y jugamos a que estamos en el siglo de oro en el barrio de las letras de Madrid y que estamos tomando un chato de vino con que vean. O con dos, porque a ustedes les guste, ¿no? Vamos allá, primer pensamiento. Primera idea, primer verso. asombro